Todo comenzó con una pequeña apuesta, solo por diversión. Pero la diversión se convirtió en una obsesión y la obsesión en un problema. Las pérdidas se acumularon, las deudas crecieron y la vida empezó a desmoronarse. La ludopatía no solo afecta a quien juega, sino a todos los que lo rodean. No estás solo, la ayuda está disponible. Si vos o alguien que conocés tiene problemas con el juego, llama al 141. Recupera tu vida. Deja de jugar antes de que sea demasiado tarde.